Hay una familia. La familia es un poco rara. En la familia hay un papá, un muchacho y un lobo. El lobo come mucho. El papá está enojado. Está muy enojado. El lobo está triste porque el papá está enojado. El lobo llora por eso.